plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos de fuerza la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, un grito fuerte de corazón, un grito fuerte de corazón. Canal RCN. Nuestra tele. Disfrutemos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marvel. Amor sincero a las 9. Y descubramos cómo se encontrarán estas tres tocayas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Un minuto en la FM 98.5 Clásico. Siempre feliz almuerzo para todos. Felices verduras, feliz ejercicio físico, feliz sol. Aquí estamos. Andrés Felipe González, más conocido como Pipe González o el Pequeño Saltamontes. Y yo, Tuto Castro, para presentar en este sábado espectacular, día 20 de junio del año 2020. Ay, amigo, 20 del 2020. Uh-huh. Esto 20, 20, llama... 20. ¿Cómo? No, que tres veces 20, sí. Sí, imagínate, 20, 20, 20. Esto llamado El Duelo. Nuestra línea de WhatsApp ya se encuentra habilitada, es el 314-504-9106 para que voten, por favor, por la canción favorita, una de las dos opciones que estamos presentando en el día de hoy. También en Instagram lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en Instagram o nuestro sitio allí en Instagram llamado precisamente La FM Cali. Si desean que sus comentarios sean leídos, por favor incluyan en la sección de comentarios, por favor, ¿de acuerdo? Al aire, ¿no? Al aire. Señoras y señores, ladies and gentlemen, aquí está la opción número uno. Entramos en materia de una, suena el pitazo inicial y aquí está. Es una canción de una agrupación irlandesa, es una agrupación sensacional. Esta es una canción incluida en un álbum llamado The Joshua Tree. Alcanzó el número uno en los Estados Unidos, donde permaneció durante 3 semanas en ese primer lugar de escucha de y consumo y de compra de canciones también. Y de el tema inicialmente fue compuesto por Bono, por lo menos la maqueta, y podría estar relacionado con la ruptura de una relación amorosa cuando ambos se han entregado demasiado, a pesar de que se percibía que era dañina para los dos. ¿Te ha sucedido, Pequeño Saltamontes? Sí, suele pasar. Ella no se decide y él tampoco, y sigue el desgaste a la espera de que algo fortuito suceda y el lazo se rompa. Es algo así como ni contigo ni sin ti, ni contigo ni sin ti tienen mis males mi remedio, porque me matas y sin ti porque yo me muero. Señoras y señores, ladies and gentlemen, opción número uno, la canción de Tuto hoy es de YouTube y se llama With or Without You, clásico brutal, brutal hoy, brutal en la FM. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. Con U2 y With or Without You, opción número uno, la opción de Tuto hoy, esta tarde en el duelo del mediodía, en el duelo, feliz almuerzo para todos, felices verduras, feliz ejercicio físico, feliz sol, y antes de darle el paso a mi compañero de trabajo en este duelo en la FM, Andrés Felipe González, quiero decirles que hoy me levanté con el pie izquierdo. Pipe, ahora sí, la opción número dos. La verdad, eso no tiene nada que ver con el duelo, pero bueno, arranco yo hablando de esta canción porque a nosotros nos encantan los colores. Los colores definitivamente marcan conceptos muy importantes en nuestra vida. Y esta agrupación británica, que fue formada en 1996... Ah, es que tu color favorito es el hielo, ¿cierto? Me va a tocar mandarte al tarro turto, porque yo no te interrumpo cuando presentas tu canción. Okay. Gracias. Este grupo, integrado por Chris Martin, John Buckland, Guy Berryman y Will Champion, crearon esta canción, o más que todo Chris Martin la creó mirando a las estrellas. Una noche muy estrellada llegó, se inspiró en las estrellas, pero también, como cosa curiosa, se inspiró en las páginas amarillas de la guía telefónica que estaba muy cerca de él. No encontraba las palabras, vio las páginas amarillas y dijo: todo tiene que ver con el amarillo. Yellow de Coldplay es la canción número 2, la canción de Pipe, y es la que se enfrenta hoy a la canción de Tuto en el duelo de la FM 98.5. Todo el sentimiento que le coloca Chris Martin en su interpretación de esta canción llamada Yellow de Coldplay, la canción número 2 o la canción de Pipe en el duelo. Muy bien, bienvenidos amables cachadictos, aquí están ya las dos opciones. La opción número 1, la opción de Tuto, You Too, With or Without You. O la opción número 2, como lo decía anteriormente, Yellow de Coldplay, o pueden también votar por la opción de Pipe. ¿Quién ganará hoy? Lo conoceremos al final de este duelo, porque los que deciden son nuestras clasiadictas, clasiadictos, con su votación a través del 314-504-9106, tanto en mensaje de voz como en mensaje de texto, y también en Instagram, @la FM Cali. Así que escuchamos sus votos a partir de este momento. Buenas tardes, con Jenny. Mi voto es sin duda por YouTube. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, la FM. Mi voto es por la canción de YouTube. Queridos clasiadictos, buenos días. Tuto, sin lugar a dudas, YouTube. Hola, buenas tardes, mi gente. Bien, bien. Hoy mi voto es por Tuto. Tuto, le pegaste duro con el clásico, Tuto. Ah, eso sí. Una de las canciones y gana, Tuto. Dale, dale. Muy bien, ¿hay más opiniones, Pipe? Claro que sí, nos dice por acá Jenny Gómez, no sé quién va con esta canción, pero sé que será el ganador, me voy con YouTube. Besos a los dos y espero que tengan un hermoso día mañana. Gracias, igualmente para ti, Jenny. Jorge Andrés González vota por YouTube, Angie por With or Without You, Augusto, bueno, buen fin de semana para ustedes, qué excelente duelo, mi voto es por YouTube. Muy bien, en instante sabremos quién más, pero por ahora sigan votando en el 314-504-9106. Esto es El Duelo en la FM, un duelo hoy brutal. Brutal, canción número 1, Tuto, You Too, With or Without You. Se enfrenta a la canción número 2, que la canción de Pipe se llama Yellow y la hace la agrupación británica Coldplay. Y aquí está Warren con I So Red. Time we kiss, I feel you breathe your love so deep inside of me. If the moon and stars should fall, they'd be easy to replace. I would lift you up to heaven, and you would take their place. When I saw them, when I opened up the door, I saw them. Heart just spilled onto the floor. And I didn't need to see his face. I saw yours. I saw red and I closed the door. I don't think I'm gonna love you anymore. Every day I wake up, I thank God that you are still a part of me. We've opened up the door to it so many people never find the key. And if the sun should ever fail to send its light, we would burn a thousand candles and make everything alright. When I saw red, when I opened up the door, I saw red. My heart just spilled onto the floor. And I didn't need to see his face. I saw yours. So red and I closed the door. And I don't think I'm gonna love you anymore. Es el duelo en la FM 98.5 hoy enfrentando dos canciones. La primera, de la U2, With or Without You, la canción de Tuto, opción número uno. O la opción número dos, la canción Yellow de Coldplay. Brutal el duelo de hoy, dos baladas sensacionales. Y la opinión la tienen nuestros clasiadictos, 314-504-9106. Feliz almuerzo para todos, felices verduras, y aquí los oímos y los leemos. Hola, buenas tardes, clasiaditos. Uy, no, está duro ese duelito, está duro. Claro que las canciones son de tiempos distintos, ¿no? Pero pues, todas dos son muy buenas. No, me voy con YouTube, Chodisco. Saludos ahí, para que gane Tuto y no haga llorar hoy. Muy buenas tardes para los oyentes de la FM. Pues me leyeron el pensamiento. Me voy con Yellow de Coldplay. Y ojalá la próxima semana hagan un enfrentamiento de solo Coldplay. Gracias. Hola, buenas tardes. Si es de clásicos de clásicos, obviamente YouTube de Tuto. Buena por ese tema. Muy buena tarde, declarando a toda la mesa de la FM. Bendecidos con toda bendición. Mi voto es por YouTube. Buenas tardes, la FM. Bueno, muy lindas las dos canciones, definitivamente. Pues hoy, como ayer, mi voto fue para Pipe, hoy mi voto es para Tuto. Te sobraste, pues, mi amor, con esa canción. Definitivamente, mi voto es para la canción número uno. Te doy mi voto. Y bueno, bebé, te la ganaste, es total. Te doy mi voto. Y si quieres, también te doy gemelos, bebé. Chao. Lindos. Me fue mejor ahora. Claro, paquetaco de gemelos, ahí tiene, Tuto. Por Dios. Ay, clase adictos. Gracias a todos ellos por comunicarse con el 314-504-9106. ¿Hay más votaciones, Pipe? Nelly nos dice saludos, yo hoy voy por YouTube. Ay, Pipe, voy a hacer alguna cosa ahí con el Instagram, mover al cablecito ahí porque no ha llegado nada, por lo menos aquí en mi celular, ¿oís? Bueno, Alejandra Yellow de Coldplay, Milena, buenos días muchachos, para el día de hoy me voy con la opción 1, Without You. Jesús David Bolaño, definitivamente Yellow, super canción. El Che levanta la mano y dice un saludo para Sea, que en este momento los está escuchando, así como todos los días, y mi voto va por el Yellow. Luis Fernando, voto por Yellow de Coldplay, la canción más hermosa que le he podido regalar a la mujer de mis sueños. Es bellísima la canción, y ella, obviamente. Y Jonathan Solarte dice, buenas tardes, la FM, mi voto hoy es para Yellow de Coldplay. Feliz almuerzo. Gracias, feliz almuerzo para ti, felices verduras. WhatsApp 314-504-9106, ¿quién ganará en el día de hoy? Opción 1, opción 2. Opción 1, la canción de Tuto, YouTube, With or Without You, que se enfrenta a la... Opción número 2, la canción Yellow de Coldplay, o la canción de Pipe. Esto es el duelo en la FM, 12 del... ¡Ay! 23 minutos ya, 12 del día y 23 minutos. Y aquí está R.E.M. Losing My Religion. Every way hour. I'm choosing my confessions. Try and keep eye on you like a hurt, lost, and blind fool. Set it up. Consider this. Consider this. Hint of a century. Consider this. Slip. You brought me to my knees. Fail. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said. Much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. La FM, siempre. That was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said. Uy, Tuto, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, un pequeño... ¿Cómo se le llama eso? Es que improvise. Un pequeño problema técnico tenemos con la señal desde el estadio de El Duelo en la FM 98.5. Oiga, faltaban 14 segundos, pero bueno, ahí estamos. No importa, amigo, mientras restablecemos la señal... Ah, pero lo puedo yo silbar. Sí. Ya. Para terminar, okay, correcto, muy bien, eso es, Pipe. Hay que ser recursivos. 314-504-9106. En instante volveremos con la señal. Tenemos problemas con la señal desde el estadio, ese estadio que queda allá al sur del país, de Colombia, de Sudamérica, entre lo que es el departamento del Cauca y el sur del eje cafetero Pacífico, región. Ahí está. Cali, no entendí. ¿Cierto? Me enredé. Bueno, pero ¿qué te parece? Me dijiste que improvisara mientras se arregla el asunto técnico. Estamos esperando la señal. Escuchemos a nuestros clasiadictos con sus votos más bien, ¿ve? En el 314-504-9106 los escuchamos aquí en la FM. Clasiadito, buenos días. Muy contento con la emisora. 100% pegado a la FM. Desde que me levanto hasta que me acuesto conectado. Bueno, a lo que vamos. Mi voto es por YouTube. Gracias, muchachos. Dios los bendiga. Muy buenas tardes, Tuto. Buenas tardes, Andrés. Andrés, no, qué pena con usted, Andresito, pero usted sabe que Tuto y yo somos modelo 70 y no hay como YouTube. Mejor, lo mejor. YouTube, me voy con Tuto. Sé quién es el que programa los duelos, pero ay, a veces lo pone a uno que en una posición de juez imposible. Imagínese el duelo de hoy, dos super canciones. Mi voto es por YouTube. Muy buena la FM. El taxista fiel. Ahí mi voto es para los dos. Mi voto es para los dos, ¿eh? Verán si lo anulan, lo cancelan, no sé, pero mi voto es para los dos. Y acerca de los días del padre, para felicitar a todos los que tienen los padres vivos. Por favor, que los traten bien. Y si están lejos, traten de llamarlos todos los días. Que eso es lo más hermoso que puede tener uno, los padres. Trátenlos bien, por favor. Ahí está la recomendación del taxista fiel. Gracias, Orlando, por comunicarte con nosotros a través del 314-504-9106. ¿Ese voto vale o no vale, Pine? No vale, porque... No vale, ok. Voto por los dos, anulado. Exactamente. Pero él la tiene clara, él sabe que no funciona o que no vale. Que no vale. Ah, sí. Claro, sí, porque sí. Él dijo, así lo anulen y todo, pero pues sí, no vale. Ok. Gracias, Orlando, 314-504-9106. Amables clasadictos, ¿qué opinan a través de nuestra línea en el duelo del día de hoy? Feliz almuerzo, felices verduras para todos. Ya son las 12 del día y 30 minutos. Hay más votaciones cantadas a boca de urna. Pipe González. Jessy Ceballos nos dice YouTube. También Mario Alberto dice, buenas tardes, muchachos. Feliz día, voto por Tuto. Fernanda, mi voto es por Without You. Jonathan, qué batalla, señores, pero me voy con YouTube, mortal para mí. Diego Calderón, mi voto es por YouTube. Luis Cortés, mi voto es por YouTube. Lina Rubio, mi voto es por la número 2, Coldplay. Y Manfred dice, saludos, muchachos. Hoy mi voto es por Pipe y manda a Tuto al tarro. Felices verduras. A ver, ¿por qué van a mandar a Tuto al tarro? No sé. ¿Por qué razón? Habrá que preguntarle a Manfred. ¿Estoy compitiendo en franca lira, André Felipe, o no? Sí, hasta el momento sí. ¿Ves? ¿Ves? ¿He llorado? No. No. ¿He intentado llorar? Tampoco. Sí. No he intentado llorar, André Felipe. No. Sí. No digas cosas que no son. Una pequeña lágrima se asoma por el ojo. Vos sos una persona muy seria, André Felipe. Pero una pequeña lágrima se asoma por el ojo izquierdo. Muy, muy seria. No he intentado ni decir. He utilizado populismo. Sí. En la presentación de mi. No, sí. Para nada. Solo me metí. Solo fue una emoción. Y expresé algo cuando tú estabas presentando la canción, me mandaste al tarro. Okay, no hay ningún problema, porque es lo correcto. Correcto, no okay. Hay ningún problema. Bueno, correcto. Está bien. Y no he llorado, ni no tiene el tarro. No, para eso. Señoras y señores, continuamos con más canciones aquí en la FM 98.5. Sigan votando, por favor. Hay dos opciones. La opción número uno es la de Tuto, You Too, With or Without You, que se enfrenta a la opción número dos, Yellow de Coldplay, o la canción de Pipe. Y aquí está, en la música, Maroon 5. Claro que sí, suena en estos momentos en la FM 98.5. Oh, yeah. Oh, yeah. So sad I'm breaking it, that you won't let it bend. And I wrote 200 letters I will never send. Sometimes these cuts are so much deeper than they seem. You'd rather cover up, I'd rather let them be. So let me be, and I'll set you free. Oh yeah, I am in misery. There ain't nobody who can comfort me. Oh yeah, why won't you answer me? The silence is slowly killing me. Oh yeah. Your softest skin and how it mixes in with mine. The way it feels to be completely intertwined. Not that I didn't care, that I didn't know. It's not what I didn't feel, it's what I didn't show. So let me be, and I'll set you free. Thank you. Avedillas, queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avedillas presenta. En este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Quién ganará hoy el duelo en la FM 98.5? ¿Será la opción número uno, la opción de Tuto, You Too, o With or Without You, o será la opción número dos, Yellow de Coldplay, o la canción de Pipe? Y esto lo deciden nuestros clasiadictos votando en el 314-504-9106. Así. Hola chicos, buenos días, buenas tardes. Les deseo un feliz día del padre a todos los clasiadictos, a todos los que son papás. Soy Elizabeth Serna y pues de las dos canciones no es que me guste, ni me gustan ni me disgustan, pero le voy a dar mi voto a Pipe para que no me ponga esa carita triste. Pipe, mi voto es para ti. Feliz sábado, chicos, chao. Hola muchachos, buenas tardes. Hoy vuelvo a irme con Tuto, por fin, después de tanto tiempo. Pipe, hoy el sorry es para ti. Un abrazo. Tuto, ahí voy con vos, Tuto, YouTube. Duro enfrentamiento. Muy buenas tardes. Mi voto es por YouTube. Excelente, excelente canción. Maravilloso. Gracias, todavía. Todos estos días he estado laborando, no he estado en la camioneta, pero acabé de conectarme con ustedes y, mejor dicho, apenas sonó Yellow, es todo. O sea, Yellow es fantástica y nada, ahí estamos. Ok, gracias a nuestros claseadictos 314-504-9106. El viejo Tony se manifestó, el viejo Tony. 12:41, más claseadictas, claseadictos opinan y los leemos, Pipe. Erika Rivera dice, hola chicos, mi voto es por Without You de YouTube. Melissa, hola, buenas tardes, me encantan las dos bandas, pero YouTube es YouTube. Saludos a mi novio Fernando Garrido, que está muy juicioso trabajando. Viviana, hola bizcochos, Tutu y Pipe. Como hola, siempre, bizcocha. Como siempre, duelos de ataque, pero me voy con YouTube. Viviana desde Palmirita. Oscar Marmolejo, hombre, toda la vida YouTube, son los de esta generación, saben que es la ganadora. Gracias. María Luisa, mi favorita es pues Without You de YouTube. Adriana Cruz, qué duelo tan bueno, pero me voy con YouTube. Mi apreciado Tuto, hoy te apoyo. Ay, Adriana, hace rato no apareces por el Back to School, ¿oís? ¿Cierto? Sí, hace rato. Bueno, nos dice Jaime Ramos, toda la razón, un par de clásicos de peso completo, duro, muy duro de decidir, pero profesor Giratuto, lo siento, Coldplay está por encima, mi voto por Amarillo. Abrazos en estéreo. ¿Hoy hay clase de recuperación, postdata? No, hoy no hay clase de recuperación, porque el profe comienza a celebrar el Día del Padre desde... ¿Desde hoy? En 20 minuticos comienza. Sí, ya en instantes, ya. Sí. Bueno, sí. Ahí está entonces. Un amarillito con hielito, comenzando, tú sabes. Bueno, está bien. Todo suave, con mesura, por favor, con mesura, ¿de acuerdo? ¿Escuchamos a más de los clasiadictos? Por favor. Hola, amigos FM, hoy mi voto por YouTube, saludos a todos. Hola, amigos de la FM, buenas tardes. No, hoy mi voto para mí es por la opción de Pipe, la de Coldplay. Gracias, feliz tarde. Sí, muy buenas, mi voto es por la canción de Tuto, YouTube. Gracias. Hola, mi nombre es Daniela Muñoz Ordóñez y mi voto es por Yellow del Coldplay. Ay, ese Daniela, voto vale como por 50. Daniela, démosle la bienvenida a Daniela, claro que sí. ¿Ah, sí? Claro. Ah, bueno, Daniela, vale por 50 Muñoz. Entonces. ¿Ah? No, ese voto vale por 50. No, André Felipe. Controlate, ve, controlate. Voto de Daniela vale. Que estamos a estado, que no exageremos, ¿oís? No exageremos. Danielita, le damos la bienvenida a Daniela, Muñoz, porque es la primera vez que la escuchamos aquí en la FM, amigo mío. Ah, bueno, está bien. No es lo que hacemos. Sí, claro. Es lo que hacemos, es lo que normalmente hacemos. Señor, ¿quién ganará el duelo? Ay, 12:44. Alcanza para otra canción y el resultado, ¿cierto, Pipe? Pensaría que sí. ¿Seguro? Sí, claro. Escoge tú qué escuchamos entonces. De Natalie Imbruglia. Perfecto. Esto se llama Torn. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. He's not been where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Torn. You're a little late. I'm only I guess the fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't stop jumping on. Has run dry. That's what's going on. Canción de Natalie Imbruglia en la FM 98.5. ¿Quién ganará el duelo del día de hoy? Estamos en el duelo aquí en la FM 98.5. El poder de los clásicos. ¿Quién ganará el duelo? Seguimos recibiendo votaciones. Ay, amigo, ya casi se termina esto en el 314-504-9106. Y también en Instagram, DennisD1111 dice: hola chicos, mi voto es por Yellow. Mientras que JC Sánchez 12 dice: voto por Yellow. Ay, qué curioso. Connie.Díaz dice: hola muchachos, mi voto es por mi banda preferida, Yellow. Y Dufar vota por Yellow. Qué curioso. 4 votos, todos por Yellow. Y no, Yellow. Y no me respondía el celular. Están todos guardados ahí. Qué curioso. Tuto, hay que cambiar de celular. Hay que cambiar de celular, Tuto. ¿Cuánto pagaste? No, cero, cero. ¿Cuánto pagaste, Andrés Felipe? Cero. Más cachadictos. No utilizo esas. Opinan a través del 314-504-9106. Yo no utilizo ni las tácticas de llorar ni de pago. Absolutamente nada de eso. Oscar Torres, Tuto Pipe, buenos días. Qué duelo tan brutal. Sí. Por grandeza y trayectoria, YouTube se lo lleva por delante. Buenas y felices verduras. También nos dice Alexandra Solarte: voto por YouTube. Me la dedicó mi esposo cuando éramos novios. Nos dice por acá Juan Felipe Roldán: voto por YouTube. Y escuchamos la última tanda de voz de nuestros clasiadictos. Okay. Hola, buenos días. Feliz día para todos los padres, para los señores de la FM, para Tuto, para Pipe. Mi voto para hoy es por YouTube, la canción de Tuto. Feliz día para todos. Bueno, chicos, mi voto por la canción número uno, por Tuto. Hola, amigos de la FM. Hombre, indiscutiblemente, YouTube. Where are we, Dayu? Hola, clasiadictos, ¿cómo están? Me llamo Sara, también soy una niña. Los nuevos clasiadictos de la nueva generación. Voto es por Pipe. Gracias, Sara. Sara, bienvenida. Claro que sí, Sara. Sara, tocaya de mi hija Sara. Mira, bueno, fíjate tú. Por fíjate favor. Tú, fíjate tú. Bien amables clasedictas, clasedictos, ha llegado el momento. ¿O hay más, Pipe, no? No, ya. Ok, Gracias de antemano a todos por votar, por estar en este duelo brutal, brutal de la FM, que enfrentó dos canciones realmente sensacionales. Bueno, ya tenemos entonces acá el resultado, exactamente 113 votos de nuestros clasiadictos. Aplausos para los clasiadictos que votaron. Muy bien. Y el resultado es el siguiente. Aquí vamos. Aquí está el documento que dice que With or Without You, la canción número uno, la canción de Tuto de YouTube, 78 votos. Y Yellow de Coldplay, la canción de Pipe, 35 votos. O sea, que ¿quién ganó, Pipe? YouTube. ¿YouTube? ¿Con cuál canción? Con With or Without You. ¿Y quién defendió esa canción, Pipe? La canción número uno. Sí, la canción. ¿Y quién la defendió? Pues los clasiadictos fueron los que votaron y ganaron los clasiadictos que votaron. 78 clasiadictos votaron y ganaron por esto. 51 minutos, ¿quién dijo esta es la opción número uno? La opción número uno. ¿De quién es la voz? Sí. ¿Quién dijo esa, presentó esa canción? El profesor, ¿cómo es que es? Cebollín. El profesor Cebollín, no. Pero antes de que le dijeran profesor Cebollín, ¿cómo le decían? El que le van a hacer dos gemelos. El profesor Tuta. Espera, pero decilo con negrilla, ¿ve? ¿Dos gemelos? No. ¿El profesor qué? Tuto, te van a hacer gemelos. Tuto. Dijiste Tuto. Gané otra vez, señoras y señores. Aplausos para todos. Gracias. No lo puedo creer. Mejor regalo del Día del Padre. No puede ser, porque este es un hito. Five in a row. André Felipe, escucha, ve, lávate las orejas. Oye, escucha esta vaina. 5 victorias en línea. Señora, soy grande, señoras y señores. Soy grande. Qué regalo, amigo. Qué regalo. Ni Pelé, ni Maradona. Yo solamente digo una cosa. La semana pasada yo me gané 4 en línea y no dije absolutamente nada. Yo me gané 5. No dije nada. Hay que mantener la humildad. Gracias. Y a mí me van a hacer gemelos y a ti uno. Gracias por los 35 votos. La humildad, ya los espero en De Música Ligera. En instantes viene Pipe González con De Música Ligera. A las 2 de la tarde viene Alexa Salazar con La Rocola aquí en la FM. Ay, amigos. Chao, Tuto. Feliz Día del Padre. Muy lindos todos, los queremos mucho. Gracias, amigo. Abrazo. Vengo para acá, pipecito. Vengo para acá, mi pequeño. Suéltame. Este fin de semana, quédate en casa, porque la música para pasarla bien la pone en la FM. Aguja y vinilo. Aguja y vinilo. Viernes y sábado desde las 8 de la noche. Aguja y vinilo. La fiesta del fin de semana en la FM 98.5. Clásicos siempre. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Bucanans te invita el próximo 21 de junio a las 6 de la tarde por la FM.com.co a que te conectes y disfrutes de 10 canciones para mi padre Bucanans. Celebra en grande el Día del Padre. Bucanans, 40% volumen de alcohol. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos de fuerza la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, un grito fuerte de corazón, un grito fuerte de corazón. Canal RCN, nuestra tele. ¡Atención! ¡Ar! ¡Pérez! ¡No está! ¡Castañeda! ¡No está! ¡Gómez! ¡No está! ¿Qué? Todos están en IBG y Pan Botero Gómez cambiando su sala, comedor y alcoba. No es cuento, es el descuento. 30, 40 y hasta 50% de descuento. IBG y Pan Botero Gómez te da más que el descuento de un día. ¡Mi capitán! ¡Ya regresaron todos! Promoción válida hasta el 30 de junio del 2020, solo para referencias seleccionadas. Visita nuestros almacenes y busca tu asesor de confianza o encuéntranos en ibg.com.co. Almacenes IBG.